se cansó de esperar, recostada en la cama. Yo llegué muy tarde, ya ella dormía. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que le amargo la vida. Se cansó de esperar esa noche soñada, en la piel pura y mojada. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que se queda con nada, con nada. Porque ya necesita que duerma en su cama, que se me recostada en la cama. Te lo dije, amistad o nada. Y otra vez. Se cansó de inventar, de jugar siempre sola, de frotarse la piel pura y mojada. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que se queda con nada, porque ya necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada, porque ya necesita que suba en su cuerpo, se mueva y la bese, se muere de ganas. Se cansó de esperar, recostada en la estada en la cama, porque ya necesita que duerma en su cama, que se me en su mesa, que sueñe en su almohada, porque ya necesita que suba en su cuerpo, la mueva y la bese, se muere de ganas. Se cansó de recostada en la cama.